Vamos a charlar unos minutos con Marta Colippi. Marta, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Marta, a ver, contanos. Familia originaria ahí en la zona de Puelén está reclamando tierras que le pertenecen y hay una inmobiliaria que las quiere vender. ¿Cómo es eso? Sí, el tema es de que ya estaba denunciado todo ese tema. Nosotros hace cuatro años que estoy al frente de la comunidad y mis sobrinos hace más años, ¿no es cierto? Sin ninguna respuesta de nada, hasta que yo hace cuatro años empecé yo, cuando ya me entregaron todos los títulos, me entregaron papeles, todo, ¿no es cierto? Y se, antes que terminara el mandato del señor gobernador Berna, nosotros hacemos la denuncia en Fiscalía General Hacha. Sí. Sobre todos estos campos, ¿no es cierto?, que son los que nos pertenecen a nosotros. Bueno, pasó el tiempo hasta hace una semana, cuando hace una semana me avisan de Río Negro, mi sobrino, que se estaban en una inmobiliaria todos esos campos que están reclamados judicialmente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo llamo a la inmobiliaria, me hago pasar por otra persona, ¿no es cierto? No voy a... Y me dice el señor Audicio, me dijo que era Audicio, Jorge Audicio. Bueno, me explicó que como es que si quería me mandaba las fotos. Bueno, cuando yo le dije que no había problema, ya está, ya sabía que eran esos lotes que se vendían, el 17, el 18, y aparte de eso tiene todos los otros más campos. Bueno, entonces agarré y bueno, me agarró tanta indignación que yo digo, ¿cómo puede ser que esta gente tenga tanta, pero tan sinvergüenza sean de que vuelven a vender los mismos campos que hace que vendieron, no sé, las veces que los han vendido, hasta que llegó a las manos de nosotros, ¿no es cierto? Donde empezamos los reclamos. Entonces agarré, me fui a la comisaría y directamente hice una denuncia. Acompañada con la denuncia que habíamos hecho en General Hacha antes de terminar el año. Claro. ¿Y el trámite judicial de este que iniciaron hace cuatro años, en qué etapa está? ¿Hay algún... Y hasta ahora ninguna respuesta de nada, por eso es la indignación de nosotros, pero bueno, también había que hacer mucho papelerío en lo que es la personería jurídica. Entonces nosotros ya habíamos ido a ver abogado, que en este caso es el abogado Rodríguez, sí. ¿No es cierto?, que es el que me llevaba el caso, y me lo llevaba, lo que pasa es que estábamos esperando la personería jurídica, y esta personería jurídica duró cuatro años, una vergüenza, así es como se quedan con todo, ¿no es cierto?, todos los territorios y campos de la gente, porque imagínense que semejante trámite, lo que demora para hacerse de una personería jurídica, para los aborígenes, es una locura. Entonces ahora sí, porque ahora yo ya tengo todo. Entonces sí, por eso tenía todos los derechos de ir a denunciar a esta gente y pedir que el gobierno de La Pampa intervenga para que no se sigan vendiendo los campos de los aborígenes con papeles que tenemos nosotros. Claro. Marta, su familia habita desde hace muchos años ahí, esa zona. Y lo que pasa es que los Colippi, por ejemplo, los fueron corriendo. En el año antes que yo naciera, nosotros vivíamos en el cerro, mi papá y mi mamá vivían en el Cerro Colón, donde nacieron todos mis hermanos. Y bueno, de ahí se prende fuego la casa y se quema la escritura del Cerro Colón, porque eso tenía escritura. Claro. Entonces, ahí se apropia, al tiempo se apropia el señor Silva, ¿no es cierto? Que fue el que quedó ahí porque ya todos los Colippi ya no tenían trabajo, por todo eso, es como que fueron corridos. Sí, sí. Entonces, desde ahí, del Cerro Colón, mi mamá con todos los chiquitos y todo, que éramos un montón, se vino al Ojo de Agua donde yo nací. Que no sé si vos te enteraste que hace más o menos cuando estaba el señor Berna, tuvimos una toma allá, tuvimos un mes. Recuerdo. Bueno. Bueno, que los dejamos ese lugar porque los vuelven a engañar de vuelta. Que íbamos, bueno, que a ver, que íbamos a tener un arreglo, que nosotros el arreglo, que no queremos arreglo, queremos nuestras tierras. Entonces, lo querían dar otras tierras aptas y suficientes. No, le dijimos que no. Y ahí fue todo el bochinche de que no, nosotros no aceptamos esas tierras. ¿Por qué vamos a aceptar las tierras si nosotros tenemos nuestras tierras? Que fueron tomadas. Claro. ¿La inmobiliaria sigue ofreciendo? ¿La inmobiliaria Audicio sigue ofreciendo esas tierras, esos campos? Hasta ahora todavía no he llamado para saber bien. No he ido a la comisaría, incluso con este tema de la pandemia, claro. Se frena mucho todo, ¿no es cierto? Entonces no he podido llegar, que es la gente del policía me dijo que cualquier cosa me llegara hasta ahí. Pero todavía no he podido ir porque, bueno, como pasó esto, después de eso, volvió a cortar todo y sí. Quedamos de vuelta todo encerrado. Claro. Entonces yo digo, no, voy a esperar unos días y dentro de unos días voy a pasar por la comisaría a ver qué pasó. Claro. Pero en realidad esto está muy delicado porque hay una denuncia en una fiscalía y ahora se están vendiendo los campos. ¿Cómo puede ser que el gobierno de La Pampa no intervenga en esta? Nosotros lo que pedimos es que se frene hasta pronto, no esté todo aclarado esto. Claro. ¿Se ha podido hablar con alguna autoridad provincial o la han llamado? Sí. Incluso nosotros, yo estoy con los ranqueles, la del CPI, tengo ahora la nota del CPI, que anoche la fui a buscar, la del CPI que iba a Buenos Aires, esto, y tienen conocimiento todo el INAI de Nación, de todos estos campos, de todos estos reclamos. No, estaba todo encaminado. De pronto, bueno, este señor vende los mismos campos, no sé. Claro. Sí, sí, sí. Ese es el tema. No es una cosa fácil esto, pero a su vez eso nosotros tenemos leyes, los aborígenes tienen leyes. Si fuera por los aborígenes están todas las leyes. Si fuera por las escrituras que tenemos también, porque yo tengo todas las escrituras, incluso tengo escritura de cuando ellos han entregado terrenos acá que están usurpados también. No, esto es un desastre. Un desastre, una usurpación que no tiene nombre. Marta, bueno, es un tema que bueno, nos interesa y vamos a seguir. La estaremos contactando para que nos siga informando a ver cómo va la causa. Ojalá. ¿Cómo va esta causa? Porque esto ya ahora ya pasó, ya es una causa, ¿no? No es una cosa simple, pero esto está muy delicado, que acá tiene que intervenir el gobierno de La Pampa para que no se sigan vendiendo estos territorios que son territorios, no es una parcelita ni nada por el estilo. Sí, estamos hablando de 80.000 hectáreas. Sí, donde hay papeles, eso es lo más, donde hay papeles, donde el manantial fue entregado por políticos en el año 2000, después vuelto a vender, no, un desastre. Bien, Marta, no sé si quiere agregar algo, si no, muchas gracias por este minuto. No, por favor, muchas gracias a vos. Bien. Estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Marta Colipi, ella es de pueblos originarios en la provincia de La Pampa y ha radicado una denuncia porque una inmobiliaria de acá de Santa Rosa, Audicio, ha publicado que vende uno de los campos de Puelén que la familia viene reclamando judicialmente desde hace al menos 4 años.